Bienvenidos al día número 2 de este reto de 21 días de meditación. Hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a recordar lo que hicimos ayer.